Dios le bendiga a cada uno de ustedes y bienvenidos a este lugar. No quería dejar de decirte que estamos aquí para exaltar al nombre de nuestro Dios y agradecerle por todo lo que Él hace permanentemente. Pero estamos aquí también, nunca deje de tenerlo presente, porque lo necesitamos a Él. Nuestra vida lo necesita, yo lo necesito, usted lo necesita. Y es bueno reconocer esa necesidad, porque toda vez que la reconocemos y buscamos al Señor, Él está siempre allí dispuesto, cercano, amistoso, amigable, y dispuestos a recibirnos y entablar ese vínculo y ese contacto, esa comunicación, y entonces comenzar a responder a nuestra necesidad. Así que qué bueno es poder tener esta experiencia de disfrutar esa relación, ese vínculo, ese compañerismo con nuestro Dios. Así que no solo venimos a cantar, no solo venimos a encontrarnos con otros, venimos para exaltarlo a Él y venimos a decirle, Señor, te sigo necesitando, siempre te voy a necesitar. Así que Dios en eso se complace y desata y derrama bendición sobre la vida de todos y cada uno de los que podamos tener esta actitud de corazón. Quiero también agradecerte por las oraciones, Dios. En la salida que hemos hecho con Silvia y con Tomás, mi esposa y mi hijo menor, Él nos ha guardado, nos ha cuidado y nos ha permitido experimentar muchas cosas en un ámbito distinto, y experiencias variadas, aún por supuesto en lo espiritual, visitando algunas iglesias de todos los tamaños, hay allí, así que uno puede estar aprendiendo mucho y recibiendo mucho, pero siempre con nuestro corazón aquí. Y en cada una de esas salidas que uno puede hacer, por la gracia de Dios y ese contacto que uno puede tener con otros, yo no puedo dejar de valorar lo que es la Iglesia Jesús del Camino y valorar tu vida y la vida de cada uno de los líderes y de las personas que asiste a este lugar. Y la calidad con la cual se hacen las cosas y se sirve al Señor y la manera en que podemos responder todavía a un número mayor de personas. Así que yo quiero compartirte eso, yo lo reconozco cada vez que estoy afuera, quiero compartírtelo para que vos también lo puedas apreciar. Quizá usted no tiene otra oportunidad de conocer otros lugares y demás, o sí, pero yo creo que en todo caso le pasaría lo mismo que a mí. Dice, qué preciosa congregación que tenemos y qué bueno que el Señor esté allí entre nosotros y esté entre nosotros y siga obrando todavía con mayor gloria entre nosotros. Seguramente, si en tu mente cabe y el tamaño de tu fe es suficiente, nos va a sorprender el Señor en los próximos tiempos también, y muchísimo más de lo que hizo hasta aquí, pero muchísimo más, muchísimo más. Así que dejo esto en tu corazón, y mientras voy invitando al orador de hoy, Omar, nuevamente comparte con nosotros la palabra, te quiero anticipar, seguramente él se explaye un poquito más, y si no te vas a dar cuenta enseguida, porque se vino con una polera alta, para que esté bueno su... Pase para aquí. Esta tarde ha sido abuelo nuevamente. Janina ha tenido a su criatura. Francesca, ¿verdad? Francesca, mire qué bien. Ese aplauso es para el Señor y para toda la familia, para que disfruten mucho. Sí, aquí tenemos, no es un babero, pero podemos ayudarle con algo. Qué bueno, qué gran alegría para nuestra preciosa familia también, y lo compartimos entre todos, por supuesto. Así que sigamos orando para que Francesca siga creciendo con la gracia de Dios y el cuidado de Dios, y que toda la alegría que debe estar viviendo Janina, su esposo y toda la familia, bueno, perdure mucho tiempo y mucho tiempo también. Amén. Y no me quiero olvidar, pero para luego el tiempo de oración, estemos orando muy especialmente por Zulma, Zulma Duarte. Está delicada todavía, así que sigamos orando mucho por ella y hagámoslo especialmente también en esta noche y por todos aquellos motivos de oración que vos tenés en tu corazón. Vamos a orar porque Dios ahora quiere hablarnos a todos y a cada uno de nosotros. Él sabe que ibas a estar aquí y tenía una palabra, algo para contarte, para decirte a todos. Así que abramos nuestro corazón y dejemos que nuestra mente no esté navegando por otras aguas de distracción, sino vamos a concentrarnos. ¿Qué me querrá decir Dios hoy, en esta tarde y en esta noche por la cual yo estoy aquí también? Y Él hoy ha escogido nuevamente a la vida de Omar como instrumento, así que en la gratitud a Él por los mensajes que ya compartió, también a Walter Ulet y a todos los que han estado desarrollando los ministerios y el trabajo de la iglesia como debe ser, porque lo importante, como decíamos hace poco, la única persona imprescindible es la de Dios entre nosotros. Padre, bendito sea tu nombre y gracias porque estás aquí una vez más entre nosotros y nosotros hemos venido a tu encuentro, Señor, porque te necesitamos. Señor, hemos venido a ese encuentro buscándote de todo corazón. Señor, gracias porque siempre podemos hallarte rápidamente porque tú estás cercano a los que te buscan y te buscan de corazón. Y Señor, gracias por todo lo que estás haciendo en este tiempo, en la vida de tu iglesia, entre nosotros. Señor, que todo siga siendo siempre para gloria y honra de tu nombre. Gracias por permitirnos pasar tantos tiempos distintos, pero tantos tan preciosos, tan llenos de gozo, de alegría. Sí, Señor, como el que se repite una vez más en este día por el nacimiento de Francesca. Gracias. Señor, gracias por esa preciosa niña que has regalado como una especial bendición a la vida de Janina y de su esposo y a toda la familia, Señor, de cada uno de ellos. Señor, nosotros nos gozamos con el gozo y la alegría de ellos también. Gracias. Y te pedimos que ahora, Señor, compartas tu mensaje y tu palabra a nuestros Amén. Corazones. Lo abrimos, Señor, como tierra fértil, nuestra mente también para comprenderlo y estar en la disposición de agradarte y glorificarte en el cumplimiento Amén. De la palabra que nos estás enviando hoy también. Gracias. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Antes que nada, quería agradecer al Señor, como bien decía el pastor, referente a nuestra nieta, pero agradecer también a cada uno de ustedes, sé que han estado orando desde el primer momento que supimos el embarazo de Janina, lo compartimos con la iglesia, pedimos oración, porque bueno, sabíamos que no iba, o suponíamos, no es que sabíamos de antemano, pero suponíamos que no iba a ser muy fácil por la característica de Janina, por todos los consejos, no juzgo la intención del médico, estoy seguro que de buena fe habrá querido ayudarnos, al igual que Janina, pero era todo negativo. Nos decía de que por la característica de Jani, por su dislexia, iba a ser muy complicado el embarazo, nos decía de que iba a tener que ser un parto inducido por cesárea, iba a tener que estar adormecida porque según él había otras experiencias donde entraban en pánico al momento de dar a luz y bueno, una cosa, si lo tomábamos humanamente, una cosa era más grave que la otra. Decía de que iba a ser el adelantado ese parto, después nos dijo de que la placenta era prematura, que no crecía al ritmo del bebé, por lo tanto el bebé no estaba creciendo en el tiempo y la forma que debía hacerlo. Pero bueno, en todo tiempo confiamos en el Señor, compartimos este motivo con nuestros hermanos, reunión tras reunión. Y gracias a Dios, Francesca llegó bien, pesó 2,9 kilos, llegó a término a las 38 semanas y media. No fue ninguna dificultad la placenta, Jani tuvo un parto normal, no tuvo ningún pánico, al contrario, se portó muy, muy guapa, muy decidida, así que agradecidos a Dios junto a mi esposa, a nuestro Dios por su misericordia, porque el hombre puede decir una cosa, pero Dios dispone otra. Y qué bueno ser acompañados también por la congregación, con sus oraciones, el cariño que siempre nos preguntaban, bueno, gracias por cada uno de los mensajes que hoy hemos recibido y gracias por esta oportunidad de compartir este testimonio. Cuando nosotros llegamos con mi esposa y Janina a este lugar, ahora en agosto va a ser 14 años, no teníamos ningún nieto, llegábamos los tres. Hoy por hoy ya tenemos 11 nietos. Una iglesia que prospera, ¿verdad? por eso decía la alabanza y me emocionaba con ello, de que cada día es mejor que el de ayer. Nos volvemos al tiempo, como decía Leo hoy, en el cronos humano, y éramos tres. Un matrimonio joven, 14 años atrás. Seguimos siendo jóvenes, pero ya tenemos 11 nietos. Y gracias a Dios porque uno más hermoso que el otro. Por la bendición con que el Señor cuida de cada uno de ellos, la responsabilidad, nuestros hijos como padres también nos han sorprendido gratamente. Bueno, pero no era para ocupar todo este tiempo hablando de mi familia, sino de las bondades de Dios hacia la familia, hacia sus hijos. En este caso, la familia que hemos formado, así como nuestros hijos ahora han formado su propia familia y están siendo bendecidos, cuidados por la gracia y la misericordia de Dios. Decía una de las alabanzas que cantábamos recién, de que grande, poderoso es nuestro Dios, es invencible. ¿Quién lo podrá enfrentar? Un Dios que guarda de sus hijos, un Dios todopoderoso, un Dios que nos invita a seguir confiando, un Dios que nos invita a ir siempre hacia adelante, a avanzar. De hecho, hay cantidad de personajes y de situaciones donde estos personajes justamente, no han vuelto atrás. Encaraban mirando hacia adelante, poniendo proa al viento, dirían los marinos, y bueno, se dejaban llevar a diestra y a siniestra. Por más que se presentara el más grande de los enemigos, siempre conducían su vida en confianza, en vigor, no aflojaban, para nada fueron cobardes. Y bueno, hay unos cuantos personajes, no vamos a nombrar todo, pero sería una lista bastante amplia. Por ejemplo, para hacer mención de algunos de los que es fácil recordar y conocer a través de la palabra de Dios, podemos hablar de Sansón, ¿verdad? Un hombre fornido, un hombre valiente, un hombre que se le aparecían 5 enemigos y los derrotaba, aparecían 100, los derrotaba, aparecían 500, los derrotaba, aparecían 1000 en una oportunidad y los derrotaba. No tenía miedo a nada, no aflojaba para nada, siempre iba hacia adelante. Nunca huía en ninguna situación. Otro personaje que podemos encontrar de esa bravura, de esa valentía, podemos hacer referencia al rey David, ¿verdad? Otro varón de Dios, responsable, valiente, que no tenía miedo a nada, ni a las fieras, ni al hombre, mucho menos a los ejércitos enemigos. Hombres valientes realmente, que en ningún momento mostraron temor, ¿verdad? Hombres que siempre dieron muestra de su bravía. ¿Algún otro que usted recuerda? Gedeón, ¿eh? Gedeón, otro hombre valiente de Dios. Otro hombre valiente también y esforzado, Absalón, ni a su propio padre tuvo miedo, enfrentó al ejército del rey. Podríamos decir hombres muy valientes. Pero muchas veces estos hombres valientes, aguerridos, muy seguros de sí mismos, quizás hubiesen tenido que huir y no lo hicieron. Y fue para deshonra de su propia vida, fue para tropiezo en su propia vida. Sansón, un hombre acostumbrado a su fuerza, un hombre que derrotó a más de 1000 filisteos, cayó precisamente por no huir en el momento oportuno. Muchas veces en nuestra vida vamos a encontrar situaciones parecidas, que hay momentos que debemos huir. Y uno puede decir, pero ¿cómo? Si tenemos un Dios todopoderoso, es más, dice la misma Biblia que Dios no se agrada de los cobardes, dice que los cobardes no entrarán en el reino de Dios. ¿Cómo puede ser de que debemos huir? Bueno, Sansón no huyó, siguió siempre en sus caprichos, y terminó esclavo y ciego. David, un guerrero, poderoso guerrero, no huyó frente a la tentación, al adulterio, y sucumbió, cayó. El adulterio no solo lo llevó a cometer ese pecado, sino que lo llevó a mentir, lo llevó al homicidio con su propio pueblo, con sus propios soldados, con aquellos que estaban arriesgando la vida por él, terminó siendo un homicida. Terminó haciendo cómplice a uno de sus generales para que matase o pusiese en el lugar en primera línea para que muriese el esposo de aquella mujer que él había codiciado. Simplemente por no huir de un gusto personal, por no huir de aquellas cosas que muchas veces nos afrentan. Absalón se rebeló contra su papá, no huyó contra el ejército. ¿Y cómo terminó Absalón? colgado en un árbol en su propia cabellera, traspasado, asalteado por uno de los generales de David. Tristes historias de personas que no huyeron cuando tendrían que haber huido. Y vemos otros personajes que huyeron a tiempo y que fue de grande bendición para su vida. Entre los del Antiguo Testamento podemos recordar a José. Dice textualmente el pasaje que José, siendo tentado por la mujer de Potifar, huyó dejando sus ropas en la habitación y huyó para no caer en pecado. Dijo, ¿cómo voy a traicionar a mi Dios y a la persona, al hombre que había confiado en él? Otros personajes importantes en el relato bíblico que huyeron fue José y María. Jesús tuvo que huir. Dice el Evangelio que el ángel les anunció que huyesen hacia Egipto porque había peligro sobre ellos. Y no dudaron en huir. ¿Qué otro personaje recuerda usted que haya huido y haya sido prosperado? Bueno, hay unos cuantos más. Vamos a mencionar uno más, o podríamos mencionar dos o tres más. Uno de ellos fue Moisés, también tuvo que huir al desierto. El que sabía que era el siervo elegido, el que sabía, estaba seguro, por revelación de Dios, por profecía de Dios, que él iba a ser el libertador de Egipto, de Israel, perdón, en la cautividad de Egipto, tuvo que huir al desierto. Y allí Dios lo levantó, allí Dios trabajó con él. Y esa huida fue para beneficio no solo de él, sino del todo el pueblo de Israel, el cual fue liberto a través de la obra de Dios en la vida de Moisés. Lo mismo le pasó a Pablo. Entonces, no es que la Biblia se contradiga, sino que a veces malinterpretamos la circunstancia, malinterpretamos los momentos en que debemos huir y los momentos en que debemos resistir. Porque sí, es cierto, la Biblia dice resistid al diablo y el diablo huirá de ustedes. Una cosa es resistir al diablo, otra cosa es caer en nuestra propia debilidad, nuestra propia concupiscencia y ser derrotado, ser vencido. Entonces, pidamos a Dios sabiduría para saber en qué momento debemos huir. Dice la Biblia en el pasaje de Primera de Corintios, vamos a leerlo textualmente, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Leo el 17 también para tener mejor contexto. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y podríamos agregar en un pecado parecido a la fornicación, el adulterio, la homosexualidad, porque también es el nuestro propio cuerpo. Y el Señor nos aconseja que en tales circunstancias huyamos. No es que voy a ser valiente o esforzado por enfrentarme a la tentación. Sí, la palabra de Dios dice que Dios no va a dejar de que ninguno sea vencido por la tentación, porque Él conoce nuestra fuerza, nuestro límite. Pero ¿qué tal cuando nosotros coqueteamos con esa fuerza y con esos límites? Olvidamos que somos finitos, olvidamos que somos factibles a caer en pecado, y es justamente esa tentación la que Pablo describe allí en el libro de Efesios, y dice que en nuestra concupiscencia somos atraídos, seducidos, dan lugar al pecado, y el pecado obviamente trae como consecuencia la muerte. Entonces hay circunstancias, mis hermanos, que sí debemos huir. Sepamos saber, con la gracia y la sabiduría de Dios, cuáles son esos momentos puntuales en que debo huir. ¿Debo huir frente al enemigo? No, para nada. Ahora, ¿debo huir de este otro enemigo que está dentro mío y que es parte de mi vida? Sí, de ese sí. Porque de esos tres enemigos que aparecen en el contexto bíblico, el maligno, el mundo y mi propia concupiscencia, el más peligroso de los tres soy yo mismo. Porque la palabra de Dios dice de que resistamos al diablo y el diablo huirá de nosotros. O sea que no es más peligroso para nuestras vidas. El mundo también nos puede atraer, el mundo también nos puede seducir, pero si fortalecidos en el Señor resistimos, saldremos victoriosos. Pero es muy diferente cuando nosotros mismos nos metemos en problemas, cuando nosotros mismos nos dejamos llevar por nuestras debilidades, nuestras apetencias. Entonces sí, está cantado, vamos a caer, vamos a ser derrotados. No podemos dejar pasar esta advertencia que el Señor nos hace a cada uno de nosotros. En el mismo libro de Corintios, en el capítulo 10, el verso 14, nos da otro consejo. Leo una vez más un versículo anterior, el 13. Primera Corintios, capítulo 10, verso 13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y aquí viene otra vez el consejo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría en todos los aspectos que abarca esta palabra idolatría. No es solamente el culto o la rendición de respeto, de homenaje a una escultura. Hay diferentes maneras de caer en la idolatría. Por ejemplo, también dice la Biblia que el amor al dinero también es idolatría. No le rendimos culto rindiéndonos frente a la escultura o frente al billete, pero la dependencia de nuestra vida hacia el poder adquisitivo, el poder económico, da muestra de que es nuestro Dios. Y cantidad de gente que se cumbe, cantidad de gente que pierde su vida, cantidad de gente que hace pacto con el maligno para tener dinero. Entonces, procurar con el trabajo honesto conseguir el mejor salario para nuestro sustento no está mal. Pero muchas veces caemos en la idolatría y cometemos cualquier barbaridad respondiendo a los deseos económicos. El consejo del Señor dice que huyamos de la idolatría. La idolatría muchas veces se da también cuando un ser querido está en primer lugar o se antepone a ese amor que yo debo tener a Dios. Uno puede decir, bueno, pero es mi hijo, es mi mamá, es mi nieto. Pero la palabra es clara y dice que el amor supremo, el primer amor, tiene que ser a nuestro Señor, a nuestro Dios. Cualquier forma de idolatría, sea una escultura, sea el dinero, sea un personaje, sea un equipo de fútbol, sea algo que nos seduce, bueno, también es idolatría y por lo tanto nos aleja de la gracia y de la misericordia de Dios. Segunda de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice el apóstol Pedro, en este caso, nos da un consejo también para nuestra manera de vivir cotidiana, para esta oportunidad que Dios nos presenta día tras día. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Una vez más, huir de la corrupción. ¿De qué tipo de corrupción? ¿De la que hacen los políticos de turno? ¿La que hacen las autoridades, las fuerzas vivas? No, de la corrupción que hay en nuestra propia concupiscencia. Por supuesto que es muy fácil a veces apuntar a otro que es corrupto. Pero no habría corrupto sin... No habría corrupción, perdón, si no hay personas corruptas. La corrupción la alimentamos nosotros mismos. ¿De qué manera? Y a través de la concupiscencia, a través de aquello que nos atrae, a través de aquello que nos seduce, a través de aquello que en el momento oportuno, frente a esa tentación, caemos y somos derrotados, somos vencidos. Pero fiel misericordioso es nuestro Señor. Y nos da estos consejos, que huyamos a tiempo, que sepamos poner distancia entre una cosa y la otra. Bueno es el Señor. Bueno, yo conocía un hermano que se jactaba de, en el buen sentido lo digo, no lo estoy criticando, que se jactaba de ese amor y de ese poder de Dios, decía que él no retrocedía nunca ni para tomar impulso. Huir nunca, dice, siempre para adelante. Y me parece bien que mantengamos esa postura siempre y cuando estemos fortalecidos en el Señor. ¿Se acuerda Pablo que nos dice en el capítulo 6 de Efesios? Que estemos vestidos, cubiertos con la armadura de Dios, para que cuando venga el día malo estemos firmes y podamos resistir. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que debemos estar todo el tiempo huyendo, corriendo? No, no, para nada, no se trata de eso, no se trata de escaparnos, no se trata de no hacer frente a aquellas cosas que Dios pone por delante. Se trata de que sepamos huir de aquellas cosas que Dios no nos está llamando. Sepamos huir de aquellas cosas las cuales el Dios de este mundo, dice Pablo, ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Entonces, si uno está huyendo, bueno, si nos hacemos la imagen de esa persona cobarde que huye, quizás nos resulte negativo el consejo de Dios. Pero si usamos la buena imagen que Dios nos quiere dar a través de su palabra, bueno, libro de Timoteo, primera carta de Timoteo, nos ayuda a poder comprender qué debemos hacer mientras vamos huyendo, mientras nos vamos escapando de eso que nos puede derrotar, de aquello que nos puede hacer tropezar. Libro de Timoteo, primera carta de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 11 y 12, dice allí: mas tú, hombre de Dios, huye de la presencia de Dios, no. De la responsabilidad como siervo, como ministro, tampoco. De mi responsabilidad como padre, como madre, no se trata de eso. Dice: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue, mientras huimos de aquellas cosas que debemos desechar, dice, y sigue la justicia. O sea que nuestra vida no es en el sentido negativo, no es en el sentido pasivo tampoco. Huyamos de aquellas cosas que nos ponen en peligro, pero al mismo tiempo sigamos la justicia, sigamos la piedad, sigamos la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. ¿De qué manera? Dice, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea que no es huir por huir. No es que Dios nos llama a tener una actitud de cobardía, al contrario, nos llama a tener una actitud de valentía, de pelear la buena batalla. ¿Estamos seguros, convencidos que somos hombres, mujeres de Dios? Bueno, huyamos de aquellas cosas que nos ponen en peligro, de nuestro propio deseo, de nuestra propia concupiscencia, de nuestras propias debilidades, pero al mismo tiempo sigamos la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, peleando esta buena batalla que tenemos cada uno de nosotros por delante. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que el Señor nos llame. Hasta que el Señor nos llame. Y anterior compartía con una hermana delicada de salud y me compartía que estaba lista. Ya peleé la buena batalla. Ya hice lo que debía hacer. Solamente estoy esperando la corona de vida que me dará aquel que me llamó. Qué bueno que cada uno de nosotros podamos llegar a ese convencimiento, a estar seguros que hemos peleado la buena batalla, que nos escapamos a tiempo para no caer en pecado, que huimos, pero no por cobardía, sino por obediencia al Señor. Que nos hemos escapado, sí, de aquellas cosas que nos seducían, pero que hemos sabido afrontar aquellos otros peligros que no es con nuestra fuerza que los vencemos, sino con el poder y la fuerza de nuestro Señor. Así que en este tiempo que vamos a compartir en la oración, pongamos delante del Señor también aquellas cosas que conocemos, que son parte de nuestra flaqueza, de nuestras debilidades. ¿Para qué? Bueno, para que el Señor las convierta en fortaleza. Que nos dé sabiduría para saber cuál es el momento oportuno para huir. Pero también sabiduría y fuerza para resistir en el día malo, peleando la buena batalla. Que el Señor nos bendiga.